Warner Brothers presenta Looney Tunes. El Pato Lucas en Un Vendedor Obstinado. Último Banco Nacional. Atención, el Banco Nacional acaba de ser robado. La policía ha bloqueado todas las salidas de la ciudad. El robo parece ser el trabajo de Slug McSlug, el famoso saltabancos. Seguiremos informando. ¡Extra, extra! ¡Slug McSlug escapa de la policía! ¡Atención a todas las patrullas! Slug McSlug fue visto dirigiéndose al norte en un sedán verde. ¡Detengan a todos los sedanes verdes! Taller de pintura para autos. Vendedores, no se vende, no hay vacantes, no estoy bromeando. Por fin a salvo, la policía nunca me encontrará aquí. ¿Eh? ¡La policía! Gracias por traerme, amigo. ¡Calla, esos policías son buenos! Hubiera sido una larga caminata, mis pies me están matando. Silenciador. Parece que hay muchos mosquitos por aquí. ¡Benditos sean sus aguijones! Represento a la compañía Excelsior de Artículos Domésticos. Tenemos toda una línea de artículos muy útiles. ¿Está la señora de la casa? ¡No! ¿Y el caballero? ¡No! Bueno, hablaré con usted, mi poco amigable amigo. ¡Acepte ese cepillo como muestra! ¡Lárgate, pato! ¡Devuélvame el cepillo que le di! Este va a ser un hueso difícil de roer. Repasaré mi manual de ventas. ¡Saludos! ¡Venga esa mano! ¿No es gracioso? ¡Es uno de nuestros mejores artículos! ¡Lo hará el alma de las fiestas! ¿Cuántos quiere, amigo? ¡Estás cansándome, pato! ¡Qué descuido, qué descuido! ¡Mire ese óxido! ¡Esta pistola necesita un poco de nuestro limpiador y abrillantador de acero! ¡La dejará brillando como un espejo! ¡Le tengo una mala noticia! Este aparato sirve para entrar en lugares donde no se es bienvenido. Tiene que aceptarlo, amigo. No me iré hasta que le venda algo. Así que dígame qué quiere. Está bien. ¿Tiene manoplas de bronce? ¿Que si tengo manoplas? ¡Claro que tengo manoplas! ¡Por aquí tengo manoplas! ¿Tenía manoplas? ¡Ah, sí, ya sé! ¡Aquí están! ¡Aquí tiene, amigo! ¡Ay, detesto ser golpeado con eso! ¡Toma esto, pato! ¡Otro artículo! útil un chaleco antibalas y le garantizamos la devolución de su dinero si no funciona. Ah, ¿sí? Y aquí tengo otra cosa muy interesante. ¡Me las pagarás, pato loco! ¿No? Mire, ¿a dónde se fue? ¡Ah, ya te vi! Ahí estás con tus ojitos inyectados. ¡Sí, son como de criminal! ¡Di algo! ¿Por quién me tomas? Ahora verás, pato entrometido. ¡Te romperé tu largo cuello! Esto lo convencerá. Le mostraré algo realmente útil. Un encendedor infalible. ¿Dónde lo puse yo? Aquí lo tenía. ¡Ah, aquí está! Un simple movimiento del pulgar y el encendedor. Un simple movimiento y el... Este encendedor no sirve. Tengo que devolverlo. Creo que está sucio. Ahora sí. Un simple movimiento del pulgar y... ¡Ya basta! ¡Fuera, pato! ¡No necesito nada! ¡No me rendiré! ¡No aceptaré un no por respuesta! ¡Le venderé algo a ese tipo! ¡Le venderé algo! ¡Debe haber algo que necesite! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Hey, amigo! ¡Necesita una casa para esta perilla! ¡Sí!